Estás escuchando Protagonistas de Lenares. A la 1:17 vamos a hablarles del día de mañana en el que se conmemora. Hoy es el día de la banderita, mañana el día de la biblioteca. Pero claro, hay normativas que han llegado incluso desde Europa, desde el gobierno europeo, en la cual pues no están de acuerdo, por ejemplo, en la plataforma que está luchando contra el préstamo de pago en bibliotecas. Por tanto, con motivo del próximo día 24, como decimos, mañana, Día de la Biblioteca, y reivindicando una vez más su carácter público y gratuito, integrador y dinamizador de culturas, medio de acceso a la información para todos los ciudadanos, pues la plataforma nos recuerda y nos anima a seguir con la campaña de recogida de 1 millón de firmas contra el canon por el préstamo bibliotecario. Vamos a hablar con un miembro precisamente de la plataforma, que además pertenece a San Fernando de Henares. Eusebio Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una normativa europea que nos obliga a pagar un canon cuando nos prestan un libro en la biblioteca. Sí, exactamente. Es algo bastante ilógico e impopular, pero bueno, parece que así es. Se aprobó hace muy poco tiempo, se aprobó en el Parlamento Español. Está a falta de que se haga el reglamento. Pero sí, parece que esto se da seguro que lo tengamos que pagar. Es curioso este tema. Y además es que la ley se llama Ley de la Lectura del Libro y de las Bibliotecas. Estamos para que ustedes, y además desde los medios de comunicación, también desde la administración, desde luego, pues fomentando la lectura que se está perdiendo, la lectura desde la más tierna infancia. Y nosotros desde las bibliotecas cobramos un canon ¿para qué? Pues en principio, la excusa, si se puede decir así, que pone la directiva de la Unión Europea, apoyada por la sociedad de gestión como Cedro, la GAE y demás, es que esto lo que hace es apoyar a los derechos de los autores, pero nosotros creemos que no es así, puesto que la biblioteca o los particulares cuando compran un libro ya pagan esos derechos de autor. Entonces, lo que realmente está ocurriendo es que se va hacia la privatización, de alguna manera, de este servicio, del servicio básico de las bibliotecas, que es el préstamo. Entonces, aunque la, por ejemplo, la ministra de Cultura anterior decía que no iba a pagar el usuario y tal, pues sí, de hecho sí lo va a hacer, porque lo va a pagar por medio de sus impuestos. Entonces, lo que hace, como decía antes, es grabar el préstamo, uno de los servicios fundamentales de las bibliotecas, con lo cual estamos atacando al corazón mismo de la biblioteca pública, ¿no? Claro, luego nos quejamos de que no se venden libros, de que no se venden discos, pero claro, es que tanto los libros como los discos están muy caros, ¿eh? Sí, sí, están muy caros, y de hecho nosotros no somos competencia de ninguna manera, no somos competencia para la librería ni para las editoriales ni nada, al contrario, en la biblioteca es donde un libro se puede encontrar durante muchísimo tiempo, muchísimos años. En una librería, por ejemplo, pues no, está muy pocas semanas y enseguida llegan otras novedades, las tienen que quitar. En una biblioteca pueden estar decenas, incluso cientos de años los libros. O sea que no somos al contrario. Nosotros fomentamos la lectura, hacemos que la gente lea, compre, recomiende. Y en fin, o sea que no, de competencia nada, somos aliados de los autores y de los editores, y estamos a favor de los derechos del autor, lógicamente. También. Además que una de las labores precisamente que tienen las bibliotecas públicas es la apertura a zonas de relajación y de silencio para poder estudiar los estudiantes, para poder leer los lectores, pero siempre de una forma gratuita, ¿no? Exactamente, ha sido así desde siempre, ¿no? Bueno, hace poco se cobraba por derecho de carnet, de socio y tal, pero vamos, lo que es el préstamo nunca se ha cobrado. Y nos tememos que estos 20 céntimos por libro comprado con destino al préstamo, que dice la ley, si no somos capaces de parar esto, seguro que se incrementa, porque el presidente de Cedro, la sociedad privada de gestión, dijo hace muy poco, en el último número de la revista de libros, que ellos iban a luchar al máximo para que esta cantidad se incrementara y que no fuera solamente por el libro que se compra con destino a préstamo, sino por el libro. Cada vez que se preste un libro habría que pagar esa cantidad. Y nos parece un abuso, es una vergüenza que se consienta eso. Y sobre todo que a nosotros lo que nos molesta es que sean sociedades de gestión intermediarias privadas como Cedro, la GAE y demás, ¿quién haga esto? Nosotros queríamos, primero, que se haga una moratoria y que España no pague por la situación bibliotecaria que tenemos, pero si finalmente hay que pagar, que sea algo mínimo, simbólico, y que desde luego no lo gestione una empresa privada, sino que lo haga una empresa pública, como hay en algunos países, con mucho más controles y que sepan los usuarios, los contribuyentes, a dónde va su dinero. Claro. Básicamente. Bien, esto no lo sé, es una pregunta. Las bibliotecas públicas, todo ese conglomerado que tienen, toda esa vasta cantidad de libros que tienen, ¿las compran a los escritores o se los ceden? Los libros, ¿a quién los compramos? Sí. Nosotros los compramos a las editoriales, a las librerías. O sea, la biblioteca compra el libro, ¿no? La biblioteca compra el libro, sí. Entonces ya ha pagado la cuota de derechos de autor. Ya ha pagado los derechos de autor, por eso claro. nos parece un engaño al usuario, al contribuyente, ¿no? Que se hable de que es para los derechos de autor y tal, sí. Si nosotros no negamos, al contrario, somos los aliados de los autores, ¿no? Claro. Los defensores. Entonces lo que quieren hacer es que paguemos dos veces. Claro, o sea, paga la biblioteca por una parte y el usuario por otra. Y exactamente, y pagar sobre todo por un servicio público, es que parece que hay una especie de alianza así contra, para intentar acabar con todos los servicios públicos, ¿no? Uh-huh. El canon digital, en fin, cánones para todos, ¿sabes? Sí. Bueno, y además, como bien dices, estos son 20 céntimos, pero no se va a quedar ahí, porque este país tiene una maravilla también de costumbres, que es que suben todo, que es una maravilla. Sí. Ha subido la leche, que ya no se puede consumir leche, ha subido el pan, que ya no se puede consumir pan, el coche hay que dejarlo ya en casa, que ya ver dónde lo aparcamos, cuando los 4 millones o 6 millones de coches que hay en Madrid se aparquen, no sé dónde, pero tendremos que parar porque no se puede pagar la gasolina, pues los 20 céntimos se pondrán en 20 euros dentro de 10 años o de 15 años. Sí, ya te digo que antes de hacer el reglamento ya están pensando que es muy poco dinero y que quieren más. Claro, 40 millones de euros el año pasado. 40 millones de euros es lo que dice Cedro. El informe de Cedro, uh-huh. que han ganado y que, pues no sé, supongo que lo habrán repartido bien. De todas maneras, hay muchos autores que han firmado en un manifiesto contra el canon y que no están de acuerdo, y no creo que sean ellos tan tontos como para renunciar a un dinero, simplemente que están defendiendo un servicio público. Y no, en fin, no solamente autores, sino también muchas editoriales y que no están de acuerdo con este tema. O sea que no es que renuncien a eso graciosamente, ¿no? Simplemente saben que hay que luchar por la lectura pública y gratuita, ¿no? Son cosas curiosísimas. Bueno, este del tema de las cuotas que hay que pagar para la sociedad de autores o los derechos de autor también se hacían antiguamente cuando estaban las máquinas de discos en los bares. Uh-huh. Pero claro, ¿quién pagaba realmente los derechos de autor? Pues lo pagaba el propietario del bar, que ya de momento por poner esa máquina ya tenía que pagar unos impuestos. Uh-huh. Claro. Luego llega el cliente y tiene que echar también una moneda para poder escuchar un disco. Ya está, volvemos a pagar. Claro. Sí, el tema es ese, que desde luego podrían alargar, fraccionar, o como se quiera decir, lo del canon hasta el infinito, porque ahora es por el libro que se presta, luego podría ser por el libro que se lee, por el libro que se comenta, con el que recomiendas a un amigo, a un familiar. Sí, claro, están haciendo publicidad, fíjate. Bueno, entonces, claro, hay que pagar por hacer esa publicidad encima. Claro. Algo vergonzoso, ya te digo. Claro. Bueno, y además, si esos 40 millones de euros revertiesen a las arcas de las bibliotecas, estarían las bibliotecas abiertas a todo el mundo, en horarios mucho más cómodos, con una tecnología mucho mejor de la que tienen y con muchos más libros de los que poseen muchas de ellas. Sí, pero es que este dinero no es para la biblioteca, si ellos no lo enfocan así. O sea, claro. Es, pues no sé, hace poco venía en la prensa un estudio sobre un informe sobre la EGAE, supongo que sería muy interesante ver uno muy parecido a Cedro, ¿no? Y en fin, no da la impresión de que ellos repartan aquí millones a todos los autores, supongo que algunos sí, algunos vivirán muy bien, pero la inmensa mayoría no me parece a mí que estén muy de acuerdo con el reparto que hacen las sociedades de gestión, ¿sabes? Yeah. O sea, y desde luego, lo que me decías antes, a las bibliotecas ese dinero no llega. Ese dinero, a las bibliotecas se subvencionan también con el dinero de los contribuyentes, las comunidades autónomas, los uh-huh. ayuntamientos, pero nada, ese dinero no nunca sería para la biblioteca. Es una gozada esto. Bueno, de todas formas, entonces la plataforma está recogiendo una serie de firmas hasta el próximo mes de marzo, ¿no? En marzo de 2008. Sí, estaremos recogiendo firmas hasta abril, bueno, hasta abril, que es el día del libro, y nos hemos puesto esa meta para recoger firmas no solo en España, sino en toda la Unión Europea. Ya llevan algún tiempo recogiendo también en Italia, en Portugal, Francia, y en fin, tenemos bastante confianza en que lleguemos a ese millón. Desde luego estamos muy agradecidos con la respuesta que está dando la gente. Hemos hecho ya recogida de firmas, bueno, aparte de la permanente que hay en cada una de las bibliotecas españolas, luego hemos recogido en la Feria del Libro, en la Feria del Libro de Madrid, en la de Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, o sea que es un goto constante de firmas, y estamos, la verdad que tenemos mucha confianza en que se pueda conseguir. Ajá. Y aquellas personas que quieran colaborar con la plataforma contra el préstamo este, del pago de préstamo en bibliotecas, pueden dirigirse a través de una página web también y recoger un lugar donde poder aplicar su firma, ¿no? También para colaborar. Sí. De momento no se puede firmar en la web, pero en cualquier biblioteca sí. En la web lo que se puede hacer es descargar el impreso en www.noalprestamodepago.org, y ahí te descargas el impreso y puedes firmar y luego entregar en cualquier biblioteca. Y luego lo entregas en cualquier biblioteca. Recuerden, www.noalprestamodepago.org. Bajan ustedes el documento, lo firman y lo entregan en la biblioteca donde habitualmente vaya usted. Y en fin, así hasta marzo-abril de 2008, cuando a ver si se llega al millón, que es lo que vais a mandar entonces a Bruselas. Exactamente, mandaremos a Bruselas, como lo hemos mandado ya en otra ocasión al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor, y esperemos que sean sensibles a la petición de todos los ciudadanos y eliminen esta sin razón del canon. Desde luego, realmente curioso. Bueno, pues nosotros de todas formas en Protagonistas, te lo puedo asegurar, Eusebio, seguiremos por el fomento de la lectura, seguiremos luchando por ello, y les puedo prometer que solamente cobramos pues lo que ustedes se gasten en las pilas de la radio, o lo que si la tienen enchufada a la pared, porque Protagonistas no cobra ni mucho menos por el fomento de la lectura, ni por ningún tema cultural. Jamás me ha gustado cobrar por el tema cultural. Ahora, las administraciones siguen diciendo que hay que leer, sobre todo desde los más pequeños hay que acostumbrarles a leer. Vayan ustedes con sus padres y con sus hijos a las bibliotecas y paguen ustedes 20 céntimos de abono por coger que les presten un libro en la biblioteca. Ahí. Eusebio Gómez, seguiremos firmando, seguiremos buscando ese millón de firmas, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestro apoyo, de verdad, un abrazo. Gracias a vosotros por estar en Protagonistas. La 1:30 prácticamente del mediodía, la 1:00 p.m, 29 minutos con 30 segundos. Fíjense, estamos en pleno directo. Esta es la situación que tenemos también en las bibliotecas públicas. Hay que pagar por una ley, que además curiosamente se llama así la ley de la lectura del libro y de las bibliotecas, pues un canon de 20 céntimos por cada libro que nos prestan en la biblioteca. Es un tema que no reverte a las bibliotecas, pero sí va a los derechos de autor. Nosotros continuamos, tenemos más temas sobre la mesa de Protagonistas. Tenemos que hablar de árboles y tenemos que hablar de teatro. Su hogar en Campo Real, Tielmes.